Bueno, agora son deses días que estamos aquí na radio, non por casualidades, sino porque queremos. Se nos estás a escoitar, de repente estamos a falar, estamos ao vivo. E hoxe temos aquí a dos compas, Joseba e Carlos, que veñen un dende Euskadi e outro de Barcelona. Participaron nas xornadas anarquistas, que viñeron a presentar un libro, Bahía de Pasaya. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. E nada, estamos aquí para compartillar un momento de radio con eles. Benvidos a Calimera. Bien hallados. Bueno, eso, que vos presentei e máis que nada, pues, animarvos a que faledes do que vos pete. Se vos apetece falar do libro, se vos apetece falar de outras experiencias vitais, pues, do que vos guste. As radios libres funcionamos así. Non pretendemos interrogar a nadie e sacarlle o que queremos nós, sino máis ben que a xente se exprese como queira. Voy a aprovechar para saludar porque antes me lo pensaba que soy un mal educado. Lo que pasa es que estaba observando aquí la radio, magnífica Radio Calimera, y nada, pues aprovecho para saludar. Lo mismo digo. Pues nada, que hemos estado aquí presentando el libro, y la verdad es que yo por mi parte encantadísimo. Fue un acto bastante, bastante guapo. A mí me sorprendió la participación, la variedad de gente, ¿no? En todo tipo de edades y planteamientos, y que bueno, que al fin y al cabo, pues el respeto en la atención y luego la participación, para mí fue bastante. O sea, hemos ido a otras ciudades más grandes en la península a presentar el libro, y la participación o asistencia ha sido muy muy baja, más baja que esta, por ejemplo, y en cambio aquí pues parece que en estas tierras hay bastante interés, ¿no? Por estas actividades, por estas jornadas y por el tema del libro de Pasaya. Bueno, efectivamente, digo lo mismo, y fue una experiencia interesante, porque además de que, bueno, estuvo un número interesante de gente, la gente participó, mostró interés e hizo preguntas, y eso es de agradecer. Y bueno, pues tú dirás. Sí, no, he coincido que fue una charla muy dinámica, ¿no? Al mismo tiempo, pues también, ¿no?, a manera de contar las cosas, pues a veces también fai que a xente participe y se interese más por saber, ¿no? Y bueno, también era un tema que a mellor, pues a xente más o menos tiña escoitado algo, también coincidió susto que los sucesos estes que sé que vos interrumpieron una charla en Iruña, ¿no? Sí, en un barrio donde una de las personas que morreu, o dúas, ¿no?, eran de Alá. Efectivamente, el día 17 en Iruña, en Achanrea, en el barrio de Achanrea, había programado un homenaje a los compañeros muertos en Pasaya. Y bueno, pues parece ser que eso crea escozor a la autoridad, y alguien pues tuvo la decisión de enviar a las fuerzas represoras pues para ocupar todo e impedirlo. No tienen ningún, la autoridad no tiene ningún impedimento en permitir pues homenajes a criminales y corruptos, funcionarios o exfuncionarios, miembros o exmiembros dirigentes de partidos políticos, a los cuales les permiten que hagan todo tipo de, reciban todo tipo de homenajes y parabienes. Y sin embargo, cuando se trata de personas que no hemos sido ni funcionarios, ni políticos, ni nada por el estilo, y que han sido asesinados desarmados, con alevosía y nocturnidad, pues impedir que sus familiares y quien quiera pues se rinda un humilde homenaje sin más. Y es el contraste que se da en uno y otro caso. Este es el concepto que existe de Estado de Derecho, Main in Spain, consistente en dos medidas o en tres medidas diferentes, según de quién se trate. Si se trata de corruptos y criminales, delincuentes de partidos políticos, sea del PSOE, del PP o del PNV o del partido que fuesen, y agentes de la policía, de la Guardia Civil, condenados pues por robar, por robar en nombre de la patria, de Estado, de la democracia, de torturar, de emplear la carne viva, el tiro en la cabeza, pues a eso se les permite todo. Y a los otros, pues, que todavía está su judicie, en caso abierto, vamos, en diligencias judiciales, pues no se les permite nada a los familiares. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, yo quedaría lugar para la gente que nos esté a escuchar, que pues ubicar yo un poco los sucesos, ¿no?, que aconteceron hay 25 años, en la bahía de Pasaya, que fue una emboscada contra, pues eso, eran cuatro sí. personas, ¿no?, los comandos. Éramos cinco. Básicamente ocurrió lo siguiente, pues llegamos a las cinco personas, nos estaba esperando una sexta en un lugar convenido, y íbamos cinco y mi perra. Cuando llegamos al lugar echamos un cabo, una cuerda, para que la compañera sujetada a la embarcación no se dejase de las rocas. Y básicamente pues desembarcaron en primer lugar dos compañeros, Curro y Pericho. En tercer lugar iba a desembarcar yo, pero antes me agaché para coger a mi perra por el lomo y decirle a Curro: toma, coge a Belcha. Belcha es el nombre de mi perra. La segunda vez que dije: Curro, toma, coge a Belcha, se escuchó un alto policía, un disparo suelto y cientos de disparos sin dar opción a nada. No hubo lapsus de tiempo ninguno, fue todo muy seguido. Y bueno, pues lógicamente se actúa por instinto. Yo me tiré al agua por babor, por la izquierda, di unas brazadas y cuando salí a la superficie la embarcación estaba iluminada, estaban disparando y estaba vacía. Los dos compañeros que se encontraban todavía en la embarcación cuando empezaron a disparar, lógicamente se tiraban al agua. Cuando dejaron de disparar, enseguida vinieron dos embarcaciones de la Guardia Civil con focos buscándonos. Enseguida me encontraron, me obligaron a subir a las rocas donde teníamos que desembarcar, y cuando llego pues a la roca arriba, pues está uno de los compañeros, Curro, con las manos en la cabeza, desarmado. Y después pues siguieron buscando, me indicado que me pusiera a su derecha, siguieron buscando y encontraron enseguida Chapas, uno de los navarros. Le obligaron a subir por el mismo sitio donde había desembarcado yo y le indicaron pues donde se tenía que poner, a la izquierda de Curro. Y así que estábamos Curro, Chapas, Curro y yo, y empezaron a preguntarnos los nombres. Empezaron por mí, les dije mi nombre, entonces me indicaron que me pusiera en otro lugar, a unos 2 o 3 metros. Al mismo tiempo se acercaba un policía y me apuntaba con la metralleta, amenazándome, insultándome, que no me moviera, en fin, lo típico. Entonces, pues el policía que preguntaba los nombres les preguntaron a mis dos compañeros, les dieron los nombres, y una vez que dieron los nombres, pues se acercaron tres policías, dos con metralletas y uno con una escopeta tipo corredera, y a menos de un metro, pues les dijeron: vais a morir, y abrieron fuego. La sorpresa, pues lógicamente, os podéis imaginar. En esto consiste el Estado de Derecho y el concepto que tienen de derechos humanos las autoridades españolas de, en este caso, de los tiempos de Felipe González Márquez. La emboscada con asesinatos y los fusilamientos de personas desarmadas. Y bueno, pues básicamente esto es lo que ocurrió. A continuación a mí me subieron para arriba. Y bueno, pues, ¿por qué no me mataron a mí? Se pregunta a la gente, a los que escuchen. Bueno, a mí me querían vivo por varias razones. Una, porque me querían sacar información de pisos donde podían estar escondido más gente en esos momentos. La policía sabía o presumía saber que yo podía saber dónde estaban, y para sacarme esa información me necesitaban vivo. Dos, querían saber si ETA tenía algo que ver con un atentado que tuvo lugar un mes antes contra el secretario de organización del PSOE, Enrique Casas, porque claro, no les entraba en la cabeza que un atentado de esas dimensiones y en esas fechas, a 72 horas de las elecciones vascongadas, autonómicas, podía ser realizada por un grupo tan reducido como los autónomos sin el visto bueno o la implicación de ETA. Entonces, pues para sacarme esa información o poder clarificar de ser útil vivo, muerto no. Y bueno, había otra razón para la cual de ser útil vivo, me querían vivo, y era pues porque era un éxito propagandístico o mediático para el gobierno poder presentar un mes después del atentado contra Enrique Casas a uno de los que, según ellos, había participado en esa quincha, en ese hecho, y a mis compañeros, ¿por qué los fusilaron? Bueno, a los dos que fusilaron era, pues, sin ninguna duda, un acto de venganza por lo que había ocurrido un mes antes. Teníamos que pagar en sangre nuestra osadía y bueno, pues eso es lo que ocurrió. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya en buscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya en buscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya en buscada criminal, Bahía de Pasaya. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, Bahía de Pasaya. Me gustaría que contextualizaras un pouco, ¿no? Y para a xente que non este moi metida no tema, pois como definirías en pocas palabras o que é a actividade, bueno, o funcionamento que era o que o caracterizaba a dos grupos autónomos en concreto en Euskadi. O sea, como se alguén te ven e te di que eran, sí, os bueno, grupos pues, autónomos. Desde mi punto de vista eran pues un instrumento, una herramienta a servicio de las luchas populares, de las luchas obreras, nunca como un grupo o organización con un concepto militarista vanguardista, sino como una serie de gente pues que se organizaba clandestinamente para apoyar las luchas populares, luchas obreras, pues más allá de donde la mayoría de la gente pues está dispuesta a llegar, ¿no? Pero nunca como vanguardia o con ánimo dirigente. Creíamos cuando surgieron en el 77, pues en la revolución y todo esto, y creíamos una revolución popular, una revolución que creíamos era o bien era la que se realizaban los trabajadores o las personas y los estudiantes, o no había revolución, es decir, una revolución realizada por una élite dirigista ya sea de carácter religioso, prusiano, monárquico, marxista, fascista o de cualquier otro tipo de elitismo. No creíamos, creíamos en la revolución, que en la cual participa la masa, la gente, o en general, o no es la revolución que nosotros creíamos. Pero hasta llegar a ese momento revolucionario, teórico y que aspirábamos, o utópico, pues bueno, pues las luchas que existían necesitaban una serie de apoyos, de actividades, ¿eh? Y está, yo por lo menos tal y como veo, pues esa es la razón de ser de los grupos armados autónomos de apoyo. Porque aparte está bastante bien definidos en esta línea de asamblearia, de participación en diferentes luchas, alguna vez que se hemos consultado por hemeroteca, las mentiras mediáticas muchas veces os pusieron como el brazo radical de ETA, y eso era una calumnia que de alguna forma tenía un trasfondo, ¿no? Sí, efectivamente, es que la prensa amarilla o los periodistas a sueldo del poder tienen unas razones de ser de ellos, es servir al poder, poco importa quién sea, si sea Felipe González o sea Fraga Iribarne, eso no importa, o Suárez o el que fuese en cada momento. Entonces, pues bueno, en toda confrontación, tanto la policía como el gobierno, bueno, el gobierno pues tiene la policía, el ejército, pero también tiene los periodistas y algunos jueces. Y en este caso, en el que me comentéis, pues la desinformación es otro arma, la intoxicación, la calumnia, el confundir. En toda confrontación, eso también por parte de todas las organizaciones estatistas y a servicio del Estado, pues, y no solo de organizaciones a servicio del Estado, incluso de organizaciones o partidos políticos que en muchos casos se llaman revolucionarios o de izquierda, o de muy izquierda, pues también utilizan estos comportamientos de difamación y desinformación. En este caso nosotros, como veamos, el Pepito Grillo, el eslabón débil de actividad armada y revolucionaria en la época y en ese lugar, pues hemos sido, por así decirlo, el saco de las hostias de todos. Desde, digamos, el enemigo natural, el Estado, el gobierno, las instituciones, y de otros que se dicen revolucionarios. Venimos a poner un poco de música para que os dé tiempo a... Bueno, no, a quedarnos puede con todo seguir. Esto. Puede seguir. Y después seguimos, sí. Muy bien. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro que hizo todo narco, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito. como sangra. Y no es seguro, sino el que saque ese retorce, ese gran culo de este puto adiós seguro. Están ilistas los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco. Traficantes te transmiten por cadenas, son del caos. Paranoiquean, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas. Tomás y vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y váyanse en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta, hijo de eso, hijo de puta, la rosada y en todos los militares, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Con estes dos compañeiros co que estamos a falar, xa nos comentaron un pouco o que aconteceu no ano 34 na Bahía de Pasaia. Falamos un pouquiño tamén do que eran as loitas autónomas en Euskal Herria por aqueles anos. Ti comentaches un pouquiño que cando foi a emboscada de Pasaia, na que mataron os teus catro compañeiros, pois eso foi un acto de venganza do Estado por algo que sucedera, non? Que falabas do secretario de organización do PSOE en Euskadi, en Enrique Casas. Creo que naquela época tamén é cando o PSOE se saca da manga o plan CEN este, que é a represión en Euskadi. Se queres podemos falar un pouquiño de quen era Enrique Casas, de quen é o PSOE, quen era, quen é o PSOE, o papel que xogou este plan CEN, o GAL, e toda esta estrutura represiva que o Estado español puso a funcionar. Bueno, pues, como bien dices, en el año 83, nosotros entendemos que se toma decisión política al mayor nivel de crear los escuadrones o reactivar los escuadrones de la muerte, en este caso con las siglas GAL. Y bueno, pues empiezan a secuestrar a gente en Iparralde, a refugiados, a matar a refugiados y en Negoarde. Bueno, refugiados y no refugiados, ¿eh? No solo mataban a gente que estaba allí de ETA o presuntamente de ETA, sino también a civiles, desde niñas hasta ancianos, que esto es algo que la gente y sobre todo los medios de comunicación normalmente por norma omiten, que siempre dicen, no, el GAL mataba etarras, malvados etarras, el GAL mataba a todo lo que se ponía por delante. Y ahí están las hemerotecas y los sumarios, y quien quiera informarse, que se informe. Bueno, para no enrollarme mucho y para ser lo más conciso posible, entendimos que fue una decisión política al máximo nivel, y en consecuencia se llegó a un punto en el cual se vio la necesidad, los autónomos vieron la necesidad de dar una respuesta a esa situación sobre alguno de los máximos responsables que estarían implicados en esto por su condición política, por su rango, por su responsabilidad, y se vio una necesidad de actuar pues contra Enrique Casas Vida, que era secretario de organización del PSOE en esa época y en ese lugar. Eso fue un terremoto político, unas consecuencias tanto por el hecho en sí como por el momento, muy grandes. Y bueno, pues eso llevó después a lo que ocurrió en Pasajes, ¿no? Como he dicho antes, pues la venganza, se les presentó un mes después la ocasión de hacernos pagar en sangre nuestra osadía y aprovecharon. La situación, como has dicho antes, sobre el plan CEN, el plan CEN pues es una serie de medidas de represivas contra cualquier movimiento insurgente o insurrecto de oposición al régimen. En esa época que empezó a elaborarse en tiempos de la UCD, el PSOE lo represcó cuando llegó al poder. Y consistía pues eso, desde la activación de los escuadrones de la muerte, como he dicho antes, la desinformación contra pagando a periodistas, represión de movimientos populares, civiles, no implicados en actividades violentas, un estado de ocupación militar y policial del País Vasco. Incluso llegaron a sacar ejército en la frontera durante un tiempo. Esto es una, también cosas que también se desconoce habitualmente. Y en eso básicamente consistía el plan CEN, por supuesto una financiación y todo lo necesario. Pero ha sido un estado de sitio encubierto, sí, encubierto. De hecho el plan CEN ya fue un paquete de medidas que ya había sacado el gobierno de UCD, capitaneado por su Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior, que en aquella época estaba Martín Villa, que todos conocemos, estaba Rosón. Y toda esta gente ya había caído un paquete de medidas de actuación para acabar con este tipo de movimientos sociales y lo que ellos llamaban gente que podía poner en peligro la transición democrática, ¿no? Y fue en el 93 cuando el PSOE llega, bueno, en el 82 cuando llega el PSOE al gobierno, empieza a retomar ese paquete de medidas y lo pone el 20 de mayo del 83, lo ponen en público. Lo presentan en público a diferentes fuerzas políticas del País Vasco y todo el mundo asiente con ese plan, tanto PNV, nacionalistas, como toda la gente. Lo único que pusieron pega en contra de este plan CEN era la gente de HB, que en aquella época balanceó su crítica, pero bueno, de fin a cabo pues se implantó y se puso. Y aparte de las medidas legales que se reflejan, comentaba bien, medidas jurídicas, precisamente una de las principales bases que hoy todos conocemos, la plan CEN, Zona Especial Norte, es la base de todo el sistema represivo que conocemos a nivel carcelario, social, videovigilancia, jurídico. La ley antiterrorista que se aprobó en el 83 es la famosa la ley antiterrorista, no me acuerdo el nombre jurídico cuál es, pero es la que aprobó el Barrio Nuevo. La ley antiterrorista, o llamada ley antiterrorista, se fue modificando en diferentes épocas. En el 80 había una, después en el 81 creo que sufrió una reforma, en el 83 creo que sufrió otra, en fin, siempre tiene el mismo nombre, pero fue reformada o modificada o endurecida en diferentes ocasiones. Uh-huh. Y bueno, y aparte esas medidas jurídicas, económicas, policiales, mediáticas, o sea, de control mediático, comentaba, estaba el otro paquete extraoficial, que son, a ver, nunca se ha dicho, pero luego con los juicios que se hicieron posteriormente a los que habían participado en la creación de los GAL, Lamborené y compañía, que fueron los que fueron largando un poco todo este montaje. Estaba una parte oficial que era la creación de, o sea, la creación no, la continuidad de los escuadrones de la muerte que ya existían desde Carrero Blanco y que luego en la época de UCD eran prácticamente Batallón Vasco Español y luego fueron un GAL. Poner en marcha esto, todo el plan CEN se vertebraba desde la Junta de Seguridad del País Vasco. La Junta de Seguridad del País Vasco estaba nombrada y funcionaba desde responsables políticos, todos dirigidos del gobierno del Estado español. Entre ellos estaba Rafael Vera, estaba José Barrio Nuevo, estaba Damborenea, estaba Ichequi Venegas, estaba el Enrique Casas, estaba Ramón Jáuregui. O sea, todo esto no nos estamos inventando ni estamos calumniando, esto está ya con sentencias y juzgado y con declaraciones de ellos mismos, sobre todo de Damborenea, que incluso llegó en algunos interrogatorios delante del señor Garzón a acusar que el principal responsable de la creación de los GAL había sido el señor Felipe González. Lo que pasa es que eso ya no trascendió a nivel más jurídico porque ya eran palabras mayores, pero, o sea, un propio alto cargo socialista como el señor Damborenea acuse como principal creador de los GAL al señor Felipe González, no se lo inventa uno porque está borracho ni porque... A ver, Lamborenea, habría que decir, para los que nos escuchan y no saben quién era García Lamborenea, Ricardo García Lamborenea, era el secretario general de los socialistas vascos de la Federación, bueno, de los socialistas vizcaínos, la federación más potente del País Vasco del PSOE, con diferencia. O sea, no estamos hablando de ningún mindunguis, de ningún individuo que no sabe lo que dice o lo que se cuece. Estamos hablando de un delincuente que cuando entra en prisión, antes de entrar en prisión, negaba como todos, como San Cristóbal, como Panchuelo, como Álvarez, como Amero, como Domínguez, y un, como el Gorriaga, un Dalgo, etcétera, pues estaban negando todo, pero claro, cuando les meten en prisión se recobran de la amnesia selectiva que sufrían. Supongo que será al ver que el que era su jefe en aquellas fechas, pues les abandonó. Su jefe entonces gobernaba, les abandonó, y supongo que al sentirse traicionados y al sentirse en prisión y en encontrarse por una serie de circunstancias que serían largas de explicar, con una serie de jueces que en definitiva, y para que nos entendamos, les dicen: si ustedes quieren pillar calle, si quieren salir en libertad, tienen que recurarse de esa amnesia selectiva. Y entonces es cuando se curan de la amnesia y acuden al juzgado y dicen: bueno, pues los GAR se crearon o nos reunimos para su control y su discutir su forma de puesta en marcha, en su control, su financiación, qué personas se iban a encargar de qué, y quiénes de qué otra cosa. Pues nos reunimos, dice García Ambuena, en un parador de Icona. Esto está recogido en la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los delincuentes Barnuevo y Vera, entre otros. Nos reunimos, pues dicen, en un parador de Icona en el verano de 83, no sé si en Guadarrama o en Guadalajara. Y dice entonces quiénes se reunieron. Pues dice cómo se reunieron: Barnuevo, Vera, San Cristóbal, Venegas, Casas y él mismo, y Jauregui. Y pues supongo que para distribuirse las, coordinar y distribuirse las responsabilidades, las tareas, claro, ¿no? Y claro, por eso, bueno, los jueces dan credibilidad a este hecho, a estas declaraciones, no solo de Ambuena, sino también de San Cristóbal y demás, y les condenan a los otros, a los funcionarios, al ministro, desde el ministro para abajo. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, que é deprimente, seu filho sem escola, seu velho tá sem dente, tenta ser contente, não vê que é revoltante, cê tá sem emprego, sua filha tá gestante, cê se faz de surdo, não vê que é absurdo, você que é inocente, foi preso em flagrante, é tudo flagrante. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco do cara? A polícia matou um estudante, falou que era bandido. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Trabalho, quero trabalhar. O cara não tem diploma, não tem diploma, não pude estudar. querem que eu seja adotado, quando arrumado, pensava falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego, mato de tanto ralar. Após vencer tudo isso, sempre tem tempo pra raciocinar. Não peço a refa, não estou cheio, só fico no mesmo lugar. Brincando com o filho que pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, escola, favela, cadeia. Muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Aquí seguimos na Radio Calimera no 107.9 do teu dial, aquí cunha entrevista que merece moito a pena escoitar aquí en vivo e en directo. E bueno, ahora cambiando un pouco de tema, pero relacionado, pois está o libro, ¿no? Está aquí o autor, Carlos Hinojosa, e Emboscada en Pasade. Entonces, como surdiu a labora, como empezaches a recopilar, como surdiu a idea de facer un libro sobre este episodio? Bueno, surge de forma totalmente espontánea, sin idea de que iba a salir un libro. O sea, de información que tenía yo recopilada de todo lo que se había publicado, la verdad es que había un montón de cosas que no, que las mirabas conjuntamente de cada artículo, de cada, y no, no cuadraba nada de lo del tema de Pasaya. Había muchas cosas que incluso a simple vista no, de los hechos no cuadraba nada. Me empezó a picar el gusanillo para intentar ver qué pasaba ahí. Me fui a hemeroteca y empecé a buscar la información de la época mediática, y aún leyendo todo lo que saqué de toda la prensa de la época, que fueron muchos artículos, porque el hecho de Pasaya tuvo mucha repercusión mediática en la época, seguía sin cuadrar nada. Pero bueno, aún así hice un borrador de lo que había ocurrido, y como yo, por casualidad, en Barcelona, cuando estuvo José Iván recién salido del Talego, pasó por una de las radios libres que hay en Barcelona, Radio Bronca. Yo coincidí con él. Bueno, a través de ese contacto me puse otra vez en contacto con él, le enseñé lo que había escrito y se quedó asombradísimo, porque no cuadraba tampoco nada. O sea, todo lo que había escrito a nivel mediático, a nivel incluso de prensa alternativa, pues había cosas que sí, pero la mayoría de cosas no eran ciertas. Y entonces ahí, a partir de ahí, nos pusimos a trabajar. Y bueno, después de 2 años y medio y 4 borradores, salió el libro. O sea, cuando hablo de 2 años y medio y 4 borradores, y eso lo siempre hago mucho hincapié a todo el mundo, es la importancia, por un lado, que no hace falta ser ni escritor ni historiador para recoger nuestra historia, sino simplemente haber sido protagonista de ella o estar afín a ese tipo de protagonismo y recuperar nosotros la historia. Pero si nosotros no recuperamos la historia, los historiadores no lo van a hacer por nosotros, porque cuando lo hacen falseándola, tergiversándola y creando dudas y confusión ante lo que había ocurrido. Entonces, yo me sentía como responsable e implicado, porque somos nosotros los que tenemos que hacerla. Entonces, otro de los conceptos básicos para recoger una historia que es contemporánea, no es de hace 80 años ni 70, que ya la gente no puede recibir testimonio, dejar testimonio, es que los propios protagonistas de las historias, de los movimientos asamblearios, de la lucha de planteamiento autónomo, etcétera, etcétera, que aún están por aquí, sean los que de alguna forma u otra sean los protagonistas de esa historia. Entonces, reflejar fielmente, nos guste o no nos guste, el enfoque que se dé o lo que no se ve, reflejar fielmente lo que sería esa historia. Y eso es muy básico. Y entonces, eso fue una de las primeras premisas que yo tenía muy en cuenta, es que hasta que lo que estuviera escrito no fuera algo que la gente estuviera de acuerdo porque había participado en esa escritura y reflejara realmente lo que había ocurrido, no salía nada. Sin prisas, sin tiempos, sin fechas y sin nada. Y cuando lo tuvimos clarísimo, tiramos para adelante. Y bueno, una experiencia bonita porque conoce a gente muy, muy maja, sobre todo a nivel humano, porque el concepto autónomo esconde una filosofía humana muy profunda. O sea, lejos, muy lejos de que la gente pueda y haya, sobre todo a nivel mediático, haya criminalizado, haya demonizado ciertas actitudes. Luego, cuando estás con la gente, te das cuenta que realmente detrás de todo esto había una utopía, una ilusión de trabajo colectivo, humano, de respeto, de apoyo mutuo, etcétera, etcétera, que es lo que hacía valer todo ese tipo de ideas. Aquí no hay ni gente malvada, o por lo menos desde nuestro lado, y el que lo quiera decir es su problema, pero tampoco no hay santos en este mundo. O sea, cuando digo malvada, yo me considero siempre que somos la parte de que iremos al infierno, pero que nos pasaremos bien. O sea, y cuando estemos más allí, más nos vamos a divertir. Pero en ese sentido sigo defendiendo, ¿no? Valores que, aunque los que están a veces en la élite del poder los quieren defender como valores de libertad, de respeto humano, de derechos humanos, eso es pura falacia. O sea, los valores los creamos nosotros, el colectivo humano, con la práctica cotidiana y con la forma de hacer las cosas. Y donde te encuentras esto es en esta base, no en la que ellos quieren hacernos creer que no es, y son ellos los que lo son, ¿no? Y en ese sentido, o sea, se aprende mucho. Y la verdad que ha sido una experiencia bastante que recomiendo a todo el mundo, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer los libros? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer los libros? ¿Cuánto hacerlo? Dos años y medio estuvimos ahí. Dos años. Sí, porque se fueron corrigiendo, pudiendo, corrigiendo cosas que se iban. Hay que tener en cuenta que Carlos estaba en Barcelona, entonces pues tenía que desplazarse cada vez que había que hacer una cosa amplia, una entrevista, para sacar información sobre lo que fue, sobre lo que se hizo, sobre la idea, sobre las pretensiones, pues se tenía que desplazar, después había que plasmarlo en papel, había que corregirlo, había que pulirlo, había que volver a estar. El hombre le tuvimos dando vueltas unas cuantas veces y la verdad es que tiene más paciencia que Hop. Bueno, estaba bien, con la excusa nos subíamos unas cuantas veces por allí y estábamos ahí fin de semana. Creíamos muy importante que tenía que quedar un testimonio de lo que ocurrió, por qué ocurrió, en qué contexto, muy importante, en qué contexto histórico, porque no había nada. Bueno, había otro libro, pero mucho más limitado, que también explicaba esto, el 103 impactos, en euskera y en castellano. Y después pues había publicado un otro libro pues que por gente que no, que habían escrito desde fuera sin tener en cuenta la opinión de los protagonistas, me refiero al libro de Diquiniano, y creíamos pues antes de que desapareciéramos por ley natural o por la razón que fuese los protagonistas, pues que tenía que quedar un testimonio veraz, de tal forma que el que quiera saber pueda saber, pueda tener opción a ver otra ¿cómo decir? Otro testimonio diferente al que puede ver por en las hemerotecas por gente que no ha sido protagonista, que en la inmensa mayoría de los casos lo único que ha hecho es desinformar, confundir, mezclar a ETA con los autónomos, o autónomos con ETA, de una forma absurda, sin ningún sentido, y que no tienen no han tenido nunca ningún interés en buscar la verdad porque les importa un bledo. Y bueno, es de agradecer lo que este hombre ha hecho. Si no es por él, no se hubiese hecho. O sea que es el alma mater de esto, vamos. Y bueno, afortunadamente a nivel personal pues está satisfecho con uno de los compañeros que ha participado mucho de ello, el Bernardo Aspitarte, a Ruti Cábala, pues se ha muerto ahora hace poco, en septiembre, y había participado en el libro, y bueno, pues murió ya sabiendo de que el libro se había hecho y estaba siendo distribuido. Un poco como homenaje a él también, ¿no? A su memoria, hemos seguido con eso y estamos aquí donde haga falta. Y sobre todo por homenaje en recuerdo a los compañeros que fueron asesinados en Pasaya. Esa es la razón de que hoy estemos aquí, o mañana en otro sitio y pasado en otro y así sucesivamente. Es no por afán de si la coyuntura política actual es tal o cual, que a mí personalmente me importa un brero, sino pues porque es una obligación moral que tenemos con, o yo personalmente y los que lo hayan contraído, hacia la memoria de los que han caído. Lo demás es lo único que me importa a mí, o lo único que me importa no, pero la razón de ser es que yo esté aquí, antes haya estado en otros sitios y mañana esté en otros. Y bueno, pues nada, animarvos a xente que nos escoita a conseguir este libro do que estamos a falando, de Emboscada en Pasaya, que arroja un pouco de luz nesta amnesia que o Estado quere imponer das luitas sociais que pasaron non fai tantos anos e que durante estes anos que transcurriron pues parece que estaba medio olvidada, medio esquecida, hasta que ahora sí que vemos que nos últimos anos tanto este libro como outro que publicaron, non sei se en Valencia ou en Barcelona, con tamén xente de distintos grupos autónomos da península, pues nos dá un pouco pois o exemplo destas luitas que non sucederon fai tanto tempo, pero que nós que somos máis novos, digamos que xa somos desta generación, pois como que o Estado non lle interesaba que nos que a xente coñecera que realmente non fai tanto tempo había un movimento autoorganizativo nos barrios, nas empresas, en todo tipo de sectores sociais, que fixo temblar un pouco, por lo menos fixo asustarse, ¿no? Porque supoño que a cúpula do PSOE se asustaría cando o señor Enrique Casas foi ajusticiado ou outras accións que houve, non? E por eso creo que é interesante que coñezades este libro, porque realmente nos dá un pouco de luz nesta amnesia que nos queren imponer. Más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo igual que el peludo metido en la tierra me reviento y sudo, usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro, usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito largo tengo a cien encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. qué poder más diferente. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacerme un pozo, que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo tomo medidas para achicar el cinto cuando no hay comida, usted las medidas toma achicando ramas para hacer cachiporra. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué vida más diferente? ¡Qué poder más diferente! ¡Qué vida más diferente! Eu quería facervos unha preguntinha, vou facerte a ti unha preguntinha, Joseba. Falamos da emboscada, falamos de que dixetes antes que o ajusticiamento Enrique Casas foi 3 días antes das eleccións ao Parlamento Vasco, e que iso creou un gran conflicto político de todas as forzas, non incluído a Ribatasuna, Mesa Nacional e Ribatasuna. Efectivamente, o comportamento, e sempre digo, sempre hai que subrayarlo, ¿vale? Que dejarlo bien claro, la Mesa Nacional de Ribatasuna, nunca las bases o los militantes o los votantes de Ribatasuna, que entre los militantes y bases de, y votantes de más de Ribatasuna, pues hay de todo. Pero el comportamiento de la Mesa Nacional, es decir, de los dirigentes, los máximos responsables de la organización, tuvieron un comportamiento miserable, ruin, patéticamente torpe, utilizando todo tipo de calumnias y patrañas contra las personas que habían participado en la quincha o presuntamente habían hecho la quincha. Bueno, pues para los libros de la historia o las hemerotecas, a cada uno se ha puesto en nuestro lugar y a ellos, ellos están en un lugar vergonzoso, es una de sus páginas negras, oscuras y de su historia, ¿no? Llegaron incluso a convocar huelga general, tras estos hechos. Desde el partido de Fraga hasta ellos mismos, pasando por el PNV, por el PSOE, por todos. Y bueno, de hecho se comenta por sí solo, ¿no? Creo que incluso vos llegaron a descalificar falando que participabas dentro de la guerra sucia del Estado español. Que llegaron a utilizar patéticas y torpes patrañas, pues cosas que no se lo creían ni ellos, en el sentido de que si los que habían hecho esa quincha, pues eran los aparatos de oscuros, las cloacas del gobierno, la guerra sucia, una especie de conspiración contra ellos, cosas totalmente absurdas que no se lo creían ni ellos, lógicamente. Y que bueno, yo pienso que este es un hecho del cual ellos ni prácticamente no omiten, no quieren recordar, pues porque posteriormente pues se han dado cuenta de la torpeza y de lo miserable de su comportamiento. Y después, con el paso de los años y los hechos acontecidos años posteriores, pues bueno, ya hemos visto cada cual dónde hemos acabado. Algunos pactando con los partidos, yo eso llamo la versión de Vichy en Euskadi, al Parlamento Vascongado de la comunidad, yo para mí me recuerda pues la versión de Vichy en Euskadi. Vichy era el gobierno colaboracionista que existía durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, Los alemanes se ocupaban la mitad de Francia y la otra mitad, pues hay un gobierno títere que colaboraba con los nazis, lo que se conseguía gobierno de Vichy, se conseguía el gobierno, porque Vichy era la localidad donde estaba el gobierno de Petain. Y para mí, pues utilizando este símil, como vasco, revolucionario, independentista o como lo que quieras, pues es. Esta sería el Parlamento Vasco, ¿no? Sería la versión de Vichy, de Euskadi, y Herri Batasuna ha colaborado pues con los que llamaban españolistas, con burguesía y demás, es decir, con el PNV y todo esto, y ahora pues están nerviosos, pues bueno, están indignados porque no les dejan participar en las instituciones vascongadas, ¿eh? O las instituciones españolas, lo cual resulta paradójico, ¿no? Debería ser para cualquier independentista vasco, ya no digo revolucionario, digo independentista, a secas, pues tendría que ser un honor que no les dejasen participar, pero no, están que se abren las venas, pues porque no les dejan participar en el sistema, dicen, el sistema fascista, pues si es fascista y no te dejan participar, debería ser motivo de orgullo, no de pena o de indignación. ¿Y qué pasa? Si te dejan participar en el sistema que llamas fascista, deja de ser fascista. O sea, es que es una cosa de loco, vamos, y absurda. Y son preguntas que yo no sé cómo la gente allí no se las hace o no las expresa, vamos, es algo. Y bueno, pues vota. Yo suelo decir un tema, yo suelo plantear una cuestión, ¿no? De tipo moral. Supongamos que, bueno, teórica, pero no es teórica, también sucede. Supongamos que fulano no es un corrupto, pero apoya con sus votos a unos que dice que son corruptos para administrar los dineros, o lo que llaman gobernar, que en la definitiva es administrar el dinero de la gente. Yo me pregunto si a partir de ese momento, de alguna forma, al permitir que unos corruptos estén gobernando y estén ejerciendo la corrupción, no se convierte moralmente, de alguna forma, en cómplice de esa corrupción, aunque él o ellos directamente no estén administrando esos dineros. Bueno, esto ha ocurrido en Euskadi. Y si no ocurre ahora es porque algunos no pueden, no porque no quieran, porque se han idealizado. Bueno, no me voy a enrollar porque además yo tampoco aquí estoy aquí para hablar de estas cuestiones que bueno, todo así ya de pasada, pues como reflexión, ¿eh? Supongo que ya también que estamos aquí en Galicia, pienso que algo parecido ha ocurrido pues con algunos que iban de independentistas aquí en Galicia, que sin ir más lejos pues han estado haciendo el carro y la sopa boba pues a esta gente del PSOE, que se gastaban no sé cuántos cientos de miles o decenas de miles pues en coches de lujo y demás, habiendo aquí otras necesidades, pues gentes pues enfermos desde la CEMED y otro tipo de gente pues que están abandonados, sus familias no reciben ayudas, viviendas, infraestructuras, trabajo, están encerrando fábricas, echando a gente, y bueno, pues gente que se llama aquí socialista, pues gastándose el dinero del erario público en coches, en tunear coches y en comprarse coches, además poco patrióticos porque compran coches extranjeros, además de comprarlos de... No, os pillan de Citroën de Vigo. Bueno, era Auri de vuestro presidente, no creo, o los Auris de vuestro presidente no creo que eran de Citroën de Vigo. Ese coche así a modo de anécdota acaba de vender Feijó y se acaba de coger un Peugeot. La cuestión es a quién se ha vendido. ¿Y a qué precio? ¿De colega o...? Bueno. Bueno, yo creo que agradecerle a esos compas que este ahorita que estemos aquí en el estudio de Calimera falando un poco de historia viva que no tenemos que esquecer, así que tenemos que aprender de la para seguir nuestro camino. Graciñas, salvo sea un poco libres con tus estiveches de charla en el, un descansino. Vos virá bien. Venga, hasta la próxima. Ay, gracias por venir, desde aquí, desde Calimera. Gracias, visca garicha. Eso es en catalán, ¿no? Sí, visca catalán, es que ricasco. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad.